Gramática 1. This and that. Muy bien, vamos a ver ahora this y that. Ya habíamos visto antes this, que significa esto o esto de aquí mismo. Es esto que tengo cerca, ¿vale? Uh-huh. Significa que lo puedo tocar o que está a mi alcance. Si digo that, significa aquello, ese o aquel, ¿ok? Y significa que no lo puedo tocar, que no está a mi alcance. Y además contraído, cuando decimos that is, lo contraemos y decimos that's. ¿Lo puedes decir tú? That's. No that's, sino con la TH así como vibrada. That's. Ah, sacando la lengua. Exacto. That's. Fantástico. That's. Contraído. That is that's. Ok. Vamos a ver unos dibujos y quiero que veas este dibujo y que me digas, eso es un cuadro. That's a picture. Excellent. That's a picture. Esto es un anillo. This is a ring. Very good. This is a ring. Ok. Y viendo este dibujo quiero que me digas, ese es un reloj de pulsera. That's a watch. Fantastic. That's a watch. A ver, esto es un reloj de pulsera. This is a watch. Fabulous. This is a watch. Esa es una puerta. That's a door. That's a door. That's a door. Fabulous. ¿Y qué bien has dicho puerta? Has dicho door. Si door. No es, exacto, no es door, es door. No, door. Fabulous. Vamos a traducir estas frases. Esto es un lápiz y eso es un reloj de pared. This is a pencil and that's... Very good, Carmen. A clock. Excellent. This is a pencil and that's a clock. Okay. Esto es un reloj de pulsera y esa es una habitación. This is a watch and that's a room. Fabulous. This is a watch and that's a room. This is a watch and that's a room. Rápido, Carmen, ¿cómo se dice un bolígrafo en inglés? A pen. A pen. A pen. Fabulous. Esta es una moneda. Sigue traduciendo, por favor. Esta es una moneda y esa es una ventana. This is a coin and that's a window. Good. This is a coin and that's a window. Esto es un anillo y esa es una puerta. This is a ring and that's a door. Good. This is a ring and that's a door. All right. Esto es un cuadro y esa es una moneda. This is a picture and that's a coin. Muy bien. This is a picture, a picture, a picture, a picture. Picture, picture, picture, picture. Right. This is a picture and that's a coin.